Permitidme grabar en vuestras mentes el craso error que habéis cometido. Durante años he mantenido un comportamiento benévolo, sin embargo, sin provocación, habéis roto la distensión existente y me habéis obligado a dar rienda suelta a las llamas vengadoras de 1.000.000 de soles. Maldeciréis a vuestras madres por haberos traído al mundo. Así que largo, marchaos y comenzad a vivir aterrorizados, sabiendo que cuando menos lo esperéis, la espada de Damocles caerá con todo su peso sobre vosotros abriéndoos en canal. Y mientras contempléis las ruinas humeantes de lo que fueron vuestras vidas, os arrepentiréis del asiago día que cabreasteis al pez que no debíais. Una semana más, las interferencias vuelven a las ondas de Radio Topo. Muy buenos días, hoy es sábado 10 de marzo de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Canta Mañanas, programa número 11. Muy buenos días, queridos habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento y los semáforos. Una semana más, regresa El Canta Mañanas, ya llevamos 3 seguidos y no nos cansamos, ¿eh? ¿Qué tal llevas la semanita? Espero que bien. Ha hecho un tiempo un poco raro en Zaragoza, porque bastante viento y un poco de frío. Nos habíamos acostumbrado al calor y alguno más de uno se ha resfriado, como yo, por ejemplo, que tengo la voz un poquito. Me ha venido un poquito el resfriado, pero bueno, lo pasaremos de la mejor manera. Hoy estoy muy contento porque tenemos un programa cargado de sorpresas, pero vamos, además tremendas. Primero voy a empezar por presentarte a los dos invitados que tengo hoy aquí, que me van a ayudar en el programa de hoy. En el micro de información tenemos a nuestro amigo Ucra. Buenos días, Ucra. Buenos días, ¿cómo lo llevas, Guindilla? Bueno, colgando aquí para estamos. La izquierda. Sí, señor. Y en el micro número uno tengo a su otro compañero de mil motivos, a Chastas. Muy buenos días. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Con ellos dos vamos a pasar el programa de hoy sin Jaboto, que desde aquí le mandamos un saludo, que es el otro integrante de mil motivos que faltan. ¿Por qué están aquí mil motivos? Porque hoy, como unos pocos ya saben, porque lo he tenido que decir con voz muy pequeñita, en el programa de hoy tendremos la visita en directo de Maestro Sohai. Cuidadito con esto, que es un invitado difícil. Eso será a partir de las 12. Te tengo que decir que si quieres participar en el sorteo de un CD dedicado por Sohai, tienes las vías de contacto del programa, el 976-291-398, que es el teléfono de Radio Topo, y ni el mail ni el Facebook, porque yo no me puedo meter en internet. Así que si quieres mojarte, llama. Eso será a partir de las 12. ¿Pero qué os parece, chicos, si empezamos con un poquito de ritmo para avivar un poco la mañana? Ay, ¿eh? Venga, métele cañica, a ver. ¿Sí? Venga, pues le vamos a meter un poquito de caña y además de la que le gusta a nuestro amigo Chastas. Eso es. Porque le va el rollo guitarrero y yo tengo aquí algo preparado bastante, bastante bueno, ¿eh? Esos son muy buenos. Sí, ¿verdad? Escuchamos a los Children of Bodom. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. We'll be right back. como siempre, potentísimos, los Children of Bodom y este Follow the Reaper. Ay, ay, esos Children. Yeah. Con su música alcanzamos las 8, las 11 y 8 minutos de la mañana. Ay, es que los sábados vengo... Ay, es otro aire. Ya te digo, es otro aire. Podríamos hablar, chicos, ya que estamos aquí los tres reunidos y los tres estuvimos juntos este día, de la 5marzada que pasó este lunes. Eso bueno, es. El ucraniano no estuve, vino, tío, que estuvo currando. Sí, tío. Ya me jodería. Pero Chastas y yo sí que estuvimos en el parque. ¿Qué saborcillo te quedó de la 5marzada, co? De ahí en el Parque de Oriente, tal. Hombre, estuvo, a ver, yo la 5marzada normalmente, ya sabes, que la solía hacer en el Tío Jorge en el Parque Grande hace unos años ya y me gustaba bastante más. Pero bueno, oye, pues ahí se estuvo, hacía solecico por lo menos, y estuvo más o menos bastante bien, lo pasé bien. Un poco bastante viento, ¿verdad? Bastante viento. Exagerada. Pero desde aquí me gustaría agradecer a todo el mundo que pasó por la tienda de campaña de Radio Topo, que estuvo viéndose ahí nuestras cervezas, y que se compró nuestras camisetas, que gastamos un montonarrio de camisetas. Y el vino. Y el vino Topo también, que tú chastas, te has llevado una botella de vino Topo, ¿eh? Muy bueno. ¿Aún no la has probado ya? Lo tengo ahí preparado, vale, reservado. Ya haremos un carimocho bueno. La verdad es que yo también me lo pasé muy bien y espero que todo el mundo que pasara por allí disfrutara de la 5marzada, aunque a mí personalmente también me gustaba más en el parque del Tío Jorge, creo que estaba mejor montado. Pero bueno, en cualquier caso, me gustó la experiencia y a todos los que pasasteis por el stand de Radio Topo, otra vez muchas gracias. Ahí está. Solo quiero poner una nota mala a este 5 de marzo y es que, algunos supongo que también os daríais cuenta, había por ahí unos cuantos delincuentes, mangantes y atracadores disfrazados de persona normal que iban por ahí, pues más que nada cortándole el rollo a la gente. Ya sabéis de quiénes os hablo, estos atracadores que te roban lo que tienes en el momento y además luego te meten una receta. Así que no voy a decir qué colectivo es ni qué grupo de personas, simplemente os voy a poner un tema y yo creo que queda bastante claro, pero para ellos un buuuu súper grande. Eso. Amo España por las fuerzas del orden que tiene, que mantienen la ciudad con buena higiene. A base de multas por tu conducta te retienen, por ser quienes son vienen, te detienen si quieren. Pero creo en la ley, acaban con lo difuso, aunque por mi calle viven narcotraficantes rusos. Sabes que la policía calla, hay intrusos, dejan que el río siga su curso, se hacen los confusos. Si eres viejo y no pagas hipoteca te desahucian, fuerzas españolas no negocian, así no habrá morosos en tu sociedad. A las ansias de traer el bien a un trozo de galaxia, policía local, igual al friki de tu clase, hechos para que te saquen la sangre. Hablan con las mismas frases, son como clones subliminales, con su cresta, su placa, su laca y sus modales. Se camuflan para meterte un buen susto entre arbustos, el radar te pondrá un castigo justo, te sacan el dinero, te tratan como si fueses un fiero pendenciero, ante la ley no existen peros. La secreta te puede pillar costo, la benemérita contigo hace el agosto, que no te pillen con el móvil pegado a tu oreja, porque dejas que esas sabandijas no escuchen tus quejas. Denúncialos, solo perderás el tiempo, ellos tienen foto del momento en el que el cepo te atrapó. Los que dan calor al frío asfalto, cuando con su mano derecha te dan el alto, enseñan su cuaderno con esas típicas hojas rosas. Solo aceptarán escasas excusas si eres hermosa, te joderán un mes de tu salario por ser un conductor temerario. Corrupción, fuerzas del orden con su represión hacen negocio con tu confusión. Si no obedeces a la ley y a su decisión, irás a prisión. Corrupción, fuerzas del orden con su represión hacen negocio con tu confusión. Si no obedeces a la ley y a su decisión, irás a prisión. Me apiado de ti, si eres marroquí, vives en un reality. La Guardia Civil hoy dispara gratis, no saltes barreras que no debas, no seas inmigrante de la nueva Unión Europea, o tú verás. Elige destino, si consigues saltar al reino tendrás que pasar oxidado al hambre de espino. Esquivar balas de algún guardia bacala que no repara en disparar con su pistola al seguidor. Que bien trabajan estos empleados, dan todo de sí, así progresa su estado. España libre de borrachos, marroquíes y drogados, separados, dejados de lado por visados caducados. En menor escala el guardia jurado, el policía frustrado que custodia amargado el mercado, pendiente de si hoy sería su día de héroe por pillar a un pobre tío perro bándolo. Está bien, sabemos que es difícil, pero más de un imbécil piensa que es del FBI y que tú no eres así. El CSI no influye en ti, eres un comodino, el king del ring, así que fin. Y que meto a todos en el mismo saco, pero las fuerzas del orden solo quieren blancos. No hay negros, no hay moros, entre picolos no existe el poli benévolo, pero abundan gordos nodos de bobos. Llevan el ego subido por llevar pipa. Elevan tus riesgos sanguíneos y disipas guripas. Estás condenado si gripas a la luz del día y estás sin homologar tu carrocería. Ven a un vagabundo dormir con sus perros. ¿Qué hace el madero? Saca la porra de extraperlo para dar miedo. Así es como gana dinero, ya que lo primero es la exterminación de pendencieros. Corrupción, fuerzas del orden con su represión. Hacen negocio con tu confusión. Si no obedeces a la ley, a su decisión, irás a prisión. Corrupción, fuerzas del orden con su represión. Hacen negocio con tu confusión. Si no obedeces a la ley, a su decisión, irás a prisión. Yeah, Danny Rowe, Ince Brasier, ajá, es Baco, 2006, ajá, Veracruz, tío, Veracruz, hermano. Así va, tío, viviendo la vida como en Training Day. Qué grande, Danny Roy, este, Las Fuerzas del Orden. Además, me encanta poner ahora sus canciones porque tengo aquí el saludito que nos dejó preparado. Ah, ¿lo queréis escuchar? Mira, métele, métele, a ver. Mira, mira. Yao, yo soy Danny Roy. Aquí Menigmático. Y estamos en el Cantamañanas. Bless. Qué grandes. Con su música llegamos ya a las 11 y cuarto. Dentro de un momento va a venir el Rincón Conspiranoico de hoy. Vosotros, chicos, no os he dicho de qué va el Rincón Conspiranoico, ¿verdad? Ni puta idea. No, hoy vamos a hablar otra vez de la crisis programada. ¿Sí? Que he titulado Salva tu moneda. Como todo. Claro que sí. Eso será en un momento. Pero antes tengo que volver a recordarte, por si acaso alguien se acaba de enchufar a nuestra radio, que hoy vamos a recibir la visita de Maestro Sohai, hate de los W, para muchos que lo conozcáis como Sohai. Si queréis hacerle una pregunta y entrar en el sorteo de uno de sus CDs de doble vida dedicado por él, el 976-291-398 es el teléfono de Radio Topo. Así que ya lo sabéis, llamad y llevaos el CD por toda la pata. Y dicho esto, ahora sí, vamos a poner un poquito más de música antes del Rincón Conspiranoico, a ver si nos enciende un poquito la sangre, ¿qué os parece? ¿Sí? Vale, vale, métele, métele. Pues nos vamos hasta Teca para escuchar muy buen punk. Grandes colegas también de Radio Topo, La Perdición y este, La Anarquía no es la lucha. Es algo más que enfrentarse a la ley, es algo más que escupirle a la cara. Bueno, menuda traya, ¿eh, chicos? Sí, sí, esto es muy bueno. ¿Cómo se llamaba este grupo? La Perdición se llamaban desde Ateca. Eso. Hicieron un discazo este Culpable. Vamos, os recomiendo todos los temas y yo los pincho muchísimas veces aquí en Radio. Muy grandes. De su mano llegamos ya al Rincón Conspiranoico del programa de hoy, porque en la anterior venía de resaca y me lo tuve que dejar. Pero esta vez he venido, pero fuerte. Esto es otra. Hoy es otra historia, ¿eh? El otro sábado era. Hoy es que ayer no salí y todo esto se nota, por supuesto que se nota. En este caso, pues vamos a volver a hablar de economía, porque estas semanas en las páginas conspiranoicas viene esto de la crisis programada, que yo he titulado Salva tu moneda, porque parece que todo lo que nos venden en los medios ahora para preocuparnos por la economía tiene que ver todo con que salvemos el euro. ¡Hay que salvar el euro! ¡El déficit no sé qué que nos viene! ¡No! ¡Tenemos que aguantar! Bueno, la verdad es que casi todas las fuentes conspiranoicas afirman que el colapso del euro y del dólar es inminente. Cuidadito con esto, ¿eh? Es decir, que se van a estancar estas dos monedas, pero bien. Si miráis por internet, por ejemplo, en Te Atreves a Despertar, en Contraperiodismo, Matrix o en otras páginas, casi todas pasan a describir esta crisis programada en tres fases bastante diferenciadas. La primera se remontan hasta 1913, fecha en la que se creó la Reserva Federal de Estados Unidos y un sistema económico que permite a los banqueros emitir el dinero del Estado y además cobrárselo con intereses, que recuerdo lo mismo que nos hacen a nosotros el Banco Central Europeo. Sí. Muy bien, pasan los años, hasta que en 1971, esta es la segunda fase según ellos, cesa un acuerdo vigente desde la Segunda Guerra Mundial que decía que la roca deuda a un interés súper bajo, no sé qué, que dices, ah, estamos vendiendo deuda. Deuda. No tenemos nada más para vender, ¿no? Nos tenemos que alegrar cuando vendemos deuda. Ahí está la historia, ¿no? Pues por vender deuda. ¿Qué pasa? Que si India, Japón y China dejan de comprar la deuda de los bonos del Estado de Estados Unidos, el dólar, según muchos analistas económicos, podría colapsarse hasta en un 90%, arrastrando con ello toda la economía mundial, porque todos estamos infectados con esto. La crisis vino con sus paquetes de hipotecas y si el dólar se va al garete, en definición, nuestra economía, que también está conectada, se va también a tomar por el saco. ¿Qué pasa? Esto a lo mejor nos cae un poco lejos, ¿no? Que decís dólares, América, no sé qué, ¿no? Muy bien, vamos a venirnos más hacia aquí. Nos centramos en España y hablamos de nuestra situación. Porque con la entrada del euro en 2001, desde la entrada del euro, han subido los precios un 66% de lo que lleva. Entonces, ¿qué pasaría si volvieran las pesetas, chicos? ¿Os gustaría a vosotros que volvieran las pesetas o qué? No lo sé, bueno, sé qué pasaría. ¿No lo sabes? Verdad, no tengo ni idea de lo que podría pasar. ¿No las echas de menos? Tú que las has vivido como yo. ¿Que has vivido lo que era tener mil duros una noche y volver a casa con perras? Por supuesto. Y ahora sacas 30 euros y das vergüenza casi, que no te puedes tomar ni dos cubatas. Era otra historia. Antes con las pesetas, además... Yo ya me lo imaginaba, nada más que empezó con lo del euro, que iba a ser una puta mierda, ¿sabes? Que nos le iban a meter que iba a subir aquí los precios y no, que se queda igual. Bueno, a timarnos. Ya te digo, pues la historia es que con el euro, hace poco en la tele se preguntaban esto, ¿qué pasaría si volvieran las pesetas? Según los analistas, el primer golpe que nos pasaría sería una crisis bancaria por huida de capitales. Es decir, que todos estos banqueros que ahora mismo se preocupan mucho por nosotros, Botín, el del BBVA y todos estos, cogerían sus maletas llenas de billetes y dirían, venga, a otro lado que aquí me los van a quitar. Eso lo primero, crisis bancaria por huida de capitales. Sí. Después, el Banco Central Europeo, que sí, que recuerdo que es una entidad privada, es decir, que los países de Europa la verdad es que le dan igual, totalmente igual, igual te la que te quedes sin dinero que no. Él es una entidad y hace el único que quiere es cobrar. No daría préstamos a los bancos españoles que lo necesitaran y quebrarían. O sea, que también nos quedaríamos sin dinero porque los unos se los han llevado y el que hace el dinero no te lo da. Vale, podríamos volver. El gobierno dicen que en estos momentos no tiene dinero ni para rescatar a los bancos ni para pagar su propia deuda, la deuda que tenemos con el Banco Central Europeo. O sea que no nos podremos librar de todas. Siguiendo en euros no nos podremos librar. Caemos, igual. Y después vendría ya la crisis de los bonos del Estado. O, como ya os he dicho antes, porque si dejan de comprar deuda, que es lo único que en estos momentos parece que venden los países, deuda, nos iríamos al garete. ¿Qué pasa? Apuntaba esta solución y ahí me dejó flipado. Porque dice, la solución a todo esto sería devaluar la peseta, volver a la peseta y devaluarla en un 30%. Con lo que un coche de 5 millones te saldría por 7. Que dices, un coche de 5 millones, bueno, pero es que uno de 2 te saldría por casi 3. Sí, y nos quitaríamos el tener euros. Esto, según Intereconomía, que lo vi el otro día y dije, míralos, hasta estos que son los que más pesimistas lo pondrán, ¿os parece tanto? O sea, ¿no os gustaría volver a la peseta en vez de seguir con toda esta historia y que al parecer nos van a programar una crisis de que como se colapse el euro, nos quedamos todos sin dineros y habrá que ver lo que nos quieren vender? ¿Qué preferís, esperarnos a que nos den el castañazo o creéis que deberíamos volver a la peseta? Hombre, yo pienso que deberíamos volver fijo, porque es que el camino que está pintando aquí con el euro, pues bueno, ya se está viendo, es que es ir cayendo uno detrás de otro, ¿sabes? ya pasó la movidilla con Grecia y nosotros pues estamos ahí. Con Grecia y con muchos otros países, España, a ver si nos rescatan, ¿qué tal? Claro. Ahora encima con nuestro amigo Mariano Noniano, sí. Melucra, Mariano Noniano, nuestro presidente, que seguro que si le dicen, tienes que coger este rescatico y nada, ¿qué tienes que recortar? Educación, sí. Sanidad, tal, no pasa nada. Y dice que hay que matar niños, bueno. No hay problema. Sí, sí, es que, you know, es que la historia de esto es que llegará un momento que como el Banco Central Europeo es el que nos hace las perras y es el que puede comprar de todo, llegará un momento que se podrá comprar hasta la policía, porque claro. Puede decir en cualquier momento, es que, ahora mismo sí, no te, ahora mismo no te doy dinero y te compro la policía. Al final el gobierno será el banco, ¿eh? Claro, la es policía que trabaje para mí y tú claro. Estás ahí haciendo el tonto. porque sí. Tú sales ahí dando la mano y nosotros nos encargamos de sí, sí. Con la otra cascante. Claro. ¿Pero qué creéis, chicos? ¿Llegaremos a ver esto del colapso del euro? ¿O creéis que es demasiado conspiranoico y que simplemente nos harán pasar las putísimas y seguiremos con esta moneda? ¿O será como apuntan algunos conspiranoicos a que lo tirarán todo al garete y nos harán comernos las nuevas monedas? Me acuerdo de los mangas, los créditos, que sí. Llevemos todos el mismo dinero en el bolsillo, ¿sabes? Globalización de seguro. La moneda para salvarla, que es lo que no entiendo, porque tenemos mientras, que salvar la moneda. Creo que mientras les haga rentable seguiremos así, hasta que esto explote y cambien de método. Y es que se les ve ya como intencionados a buscar el cambio, porque todo lo que han estado haciendo y tal... Puede apuntar más a eso, a controlar todo con el dinero. Mientras se aguanta así, así. Y cuando vean que ya no hay más, de otra forma. Pues. Es que a mí hay una cosa que me hace mucha gracia de esta crisis, que es la crisis por tener de más de dinero. ¿Sabes? Tenemos tanto dinero que estamos en crisis. Que no existe, pero que no existe. Que estamos en crisis. Estamos preocupados por algo que no existe, pero sí, bueno. Sí, claro que sí. Está el tema. No es que no tengamos. Te meten el miedo y te dicen, no, que si no estamos nosotros, esto se va al garete. Exacto. ¿Te lo crees? Ah, pues hay que tener que estar ahí. Todo depende de la pasta. Da igual si tienes melocotones, si no tienes de nada, da igual lo que hagas. La historia es que tengas dinero. Sí, y sobre sí. Todo hay que salvar. ¿Y puedes tener el recursos dinero. Y de todo? No. Si no tienes dinero, no. Claro, sin dinero, ¿cómo lo ibas a comprar o a producir? Sí, no. Claro. Veremos en qué acaba toda esta conspiración. A ver si de verdad se cae el dólar. Yo por si acaso ya me estoy cogiendo ahí los amuletos, y las algún colgante de plata que tengo para hacer un cambio ahí. Más que eso, coger unas latas de atún para tenerlas en casa y guardarlas en el desván por si acaso. al pueblecico sí, sí. A preparar un huerto ahí. Sí, sí. Además y a cuidarnos ahí. Va a haber que volver al huerto porque claro, no podremos ni comprar lechugas. Desde luego, bueno. Vamos a seguir con un poquito más de música, chicos. Son las 11 y 26. Nos queda el rincón conspiranoico y después la entrevista a Maestro Sohai. Escuchamos la música de los Hadouken, a ver si nos entienden un poquito. Y después, noticias locas. No te despegues del Cantamañanas de Radio Topo. We'll be right back. pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Primero sonaban los Hadouken y ahora desde Barcelona los Méndez. Tremendos, me encantan. Con su música alcanzamos las 11 y 34 de la mañana. Bien esta sintonía que me encanta. Ay, a ver, a ver. Chan, chan, chan, chan. Las noticias locas del Cantamañanas. Yeah. Hoy traigo dos titulares porque he estado muy ocupado mirando la entrevista para Sohai, pero los leo aquí rápidamente y a ver qué pasa. Comenzamos con este primero que traigo de la agencia EFE y dice así: detenido un joven en el metro de Barcelona con una moto que acababa de robar. Putadilla. Sí, los hechos ocurrieron cuando una patrulla de paisano que realizaba las labores de seguridad ciudadana en el metro se percató de que un hombre transportaba un ciclomotor en el interior de las instalaciones. Entonces, claro, los agentes ven ahí al tío con el 49 dentro del metro y dicen: oye, perdona, ¿por qué llevas esta moto aquí? ¿Se te ha roto o algo? Pues no, la acabo de robar en una plaza de aquí al lado. Claro, si vas a meter casa con ella, claro. Claro, es normal. ¿Qué le vas a decir, no? Lo bueno es eso, te robas una moto y te vas en metro. Sí, sí. Claro. Yo he visto, auténtico. Podéis ver la foto, bueno, gastarla. En algunas páginas, en los jueves, por ejemplo, y el tío va sin casco. O sea, a lo mejor lo hizo por eso. Dice, ah, puede dice, ser, puede ser. Seguridad ante todo. Va a cantar más que vaya por la calle sin casco que me la suba en el metro, seguro. Es un ladrón honrado, oye. Dice, por lo menos algo hago, ¿sabes? Algo respeto. Pero tú imagínate si estás sentado en el metro y de repente te un tío con un 49 y pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Aparca, pon la pata a la marcha. Ay, si no, que me bajo en la próxima. Metiendo prisa ahí para que salgas. Ya te digo, madre mía, desde luego disimulado, muy disimulado el chaval no era. Bien. Cambiamos de tercio y este titular la verdad es que me ha dejado impactado. Mira, ya está solo de leerlo, está flipando ya. En este caso, un titular que extraigo del diario La Razón, el diario de Ansón, que dice así: cambia de sexo tras una picadura de abeja. Flipa. Ahí lo tiene. Yo la verdad es que me he quedado cuadrado. Pues sí, Chloe, de 40 años, casado con Rini. Los cambios que se produjeron en su cuerpo tras la picadura de abeja fueron el impulso que necesitaba para dar el paso hacia la transexualidad. Cuidado con esto, ¿eh? Siempre había, dice el titular, es que yo me quedé flipado. Dice, siempre había sentido cierta tendencia a sentirse como una mujer y la disminución de testosterona que le provocó la picadura le decidió a someterse a una operación de cambio de sexo. Cuenta que le empezó a cambiar la piel, la musculatura, la masa corporal, a crecerle los pechos y lo que para muchos se hubiese transformado en un trauma, para él fue una grata sorpresa. Hostia. Yo después de leer esto tengo una pregunta. ¿Seguro que le picó una abeja, tío? Es que son las famosas abejas transexuales. ¿Cómo? Ya te digo, ¿qué abeja le ha picado, tío? ¿A vosotros os ha picado una vez una? Sí, sí, sí. A mí sí que me ha picado más de una vez, pero no me ha llegado a pasar eso. O sea, no, vamos, yo creo que para que te crezcan las tetas... De hecho, he mirado a ver las tetas y no... Y para que te crezcan a ese nivel, supongo que te tienen que picar las abejas junto a las tetas. Pero si no, no se entiende. Durante un rato se te pondrá los pezones más rojos, ¿sabes? Un poco más hinchado, pero será por la picadura, macho. Y la mujer aún encima, tú calculas el mosqueo que llevará encima. Porque claro, el gacho ahí se empieza... que le coge los vestidos, que le empieza a coger ya el pintalabios y todo. No, no, cariño, si esto ha sido por la abeja. La abeja... La abeja. Eso eres tú que eres un zángano, tienes que haber dicho. Es que es eso, tío. Madre mía, tener cuidado con las abejas. Si veis alguna, yo por lo menos me iré corriendísimo. No vaya a ser cosa, ¿sabes? Y ahora cojonado me he quedado, macho. Ya te digo. Aunque bueno, tener tetas por un tiempo. Eso es eso. ¿Quién no querría? Hasta aquí los titulares locos de hoy, porque la verdad es que hoy venía mucho más preocupado por la entrevista y solo he cogido estos dos rápidamente para hacer aquí un poquito por la mañana. Pero, por si acaso, lo vuelvo a recordar, por si acaso tu amigo te acabas de incorporar a Radio Topo, que dentro de un rato vamos a tener aquí a Maestro Sohai en directo. Si quieres hacerle una pregunta y llevarte un CD dedicado, tienes que llamar al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Y si no, pues oye, nos lo quedaremos nosotros en la radio. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Cambiamos un poquito de tercio y ya que hemos escuchado las noticias locas, nos ponemos con algo de buen rollo. Venga, va. Escuchamos desde Valladolid a los Gigatrón y este, a mí, solo me gusta el rock. Ya lo sabes, todos los estilos en el Cantamañanas de Radio Topo. A menudo los manowar vienen a mi barrio. 400 pijos mueren bajo sus hachazos. Y alucino sin pastilla. El rock es mi medicina, que se joda la aspirina. Por eso no, no me hables de funky, no me hables de pop, no me hables de techno. A mí solo me gusta el rock. No me hables de hardcore, no me hables de rap. Yo no me hables de mierda. Solo me gusta el rock. Dame rock and roll. Me puta banda el solo. Mi vecino me atormenta todo el día. A los 40 le ha chivado a mi vieja que bebo más de la cuenta. Si lo pillo en la escalera, me lo cargo en guitarrazo. ¡Será hijo puta! ¡Le voy a meter por culo su copa de margarina! Y le digo no, no, no me hables de funky, no me hables de pop, no me hables de techno. A mí solo me gusta el rock. No me hables de hardcore, no me hables de rap. Que no me hables de mierda, que te voy a partir la cara. ¡Tiene rock and roll! dame una buena dosis, una chuta de rock. Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Música de los Desorden Público y este Políticos Paralíticos, madre mía, qué alteración de que no me dejan descansar, ¿eh? Me tienen loco, no sabéis, pero me acaban de llamar de la asociación Giro Cultural, que por lo que se ve iban a realizar una actividad y resulta que se han encontrado que el sitio está malamente. Hostia. Y han llamado a la Asociación de la Madalena para cambiarlo y yo no puedo hacer nada desde aquí, solo deciros que la asociación Giro Cultural tiene problemas para realizar las actividades que iba a realizar, así que... Claro. Mientras intento buscarle solución y alguien de la Madalena, de la Asociación de Barrio Verde, escuchamos un poquito a los One Apes, ¿ok? Eso es. ¿Sí? Pues escuchamos este Open Your Eyes sonando a través de la 101.8, ya lo sabes, Radio Topo. We'll be right back. con la potencia de los One Waves, alcanzamos ya las 11 y 47 minutos. Vamos a seguir poniendo más música, pero antes te tengo que recordar que dentro de un momento, si se ha despertado y se acuerda, tendremos la visita de maestras, de maestros Ojai. Espero que sí, que esté al llegar. Sí, sí. Por si acaso no lo sabes, puedes hacerle una pregunta, nosotros la apuntamos y entras en el sorteo de uno de sus CDs dedicado desde aquí, de Radio Topo. Y por la patilla. Exacto, y por toda la pata. Por eso tenemos las vías de contacto abiertas. Chastas, ¿te sabes las vías de contacto de Radio Topo o qué? Hombre, por supuesto, no jodas, tío. Venga, claro. Bueno, pues ya sabéis, es el 976-291-398. Exacto. De normal también tenemos el mail en el programa, lahoradelahorcado@gmail.com o en el Facebook del Cantamañanas también. ¿Qué pasa? Que yo desde este ordenador que va a leña no puedo encender internet a la vez que estoy aquí. Así que si mandáis algo lo veré en casa. Pero vamos, luego se tiempo revisa. Ha tenido la gente que lo tenía ahí en el Facebook colgado. Sí, que estuvo ayer. Estuvo ayer ahí colgadito para que dejarais las preguntas y nadie se ha animado. Así que ya sabéis, 976-291-398 si queréis participar y llevaros este pedazo de regalo. Y mientras tanto, a ver si viene Ojai y nos calmamos un poquito los nervios, vamos a poner un poco de música y vamos a cambiar un poquito de estilo. Porque ya hemos tenido bastante guitarra, ¿no? Hemos tenido bueno, un poquito. Nunca hay bastante nunca guitarra. Hay bastante. Pero bueno. Qué destroyer que es el Chasta. Pues nos vamos a cambiar de estilo. Vamos a bailar un poquito con la música de CJ Bolan y este It Ain't Gonna Be Me. It ain't gonna be me. Ocho minutos nos separan ya de las 12 del mediodía. Seguimos con un poquito de ritmo, pero como ha dicho Chastas, nunca nos podemos cansar de guitarras. Así que nos volvemos a poner un poquito rock and rolleros con la música de los Tesla. Y aprovecho ahora mismo en este descanso para recordarte, bueno, para informarte más bien, de que este es el último programa del Cantamañanas de este mes, porque como ya sabéis, estamos aquí dos sábados al mes, y este mes ya ha cumplido los dos, el anterior y este, así que hasta el mes que viene... ¡No! Lo siento, chicos, sí, hasta el mes que viene esto se ha acabado. A ensayar. Pero mientras tanto no te muevas porque nos quedan muchos temazos, sobre todo buen rollo y la entrevista a Maestro Sohai. ¿Te vas a mover de Radio Topo? Ya me dirás dónde. Nada, nada. Tesla y este Coming at You Live, como el Cantamañanas de Radio Topo, que viene siempre en directo de 11 a 1 del mediodía. Bueno, bueno, bueno. Y ahora vamos a llegar al momento de la canción Chastas del día, que es de un grupazo muy bueno que se disolvió hace tiempo y tal, pero bueno, dejó tres discos y son geniales. Es Buena Noche Rose y la canción La Leyenda del Lobo Cantor. Muy grande. Esto de el momento de la canción chasta puede ser el inicio de una sección y todo, ¿eh? Cuidado con esto. Era una chorrada, pero... Sí, no, pero te ha quedado bien. Además que sepáis que Chasta se escucha muchos estilos, desde el rock más suavecito hasta el electro dark más chungo y el cyberpunk. Movidas raras. Así que iremos haciendo un poco de caso de lo que nos diga Chastas, a ver qué grupillos me va regalando de vez en cuando. Eso es. Pero vamos a abrir boca con este Buenas Noches Rose, ¿eh? Venga, venga. propio tiempo. Un canto de amor a la tierra, un canto de amor al cielo. Alguien quiso transformarla porque no entendió su letra y llamó maldad al canto y asesinó al poeta. Y dejó durante años vacío al cielo y negó a la montaña su derecho al eco. Y dejó durante años vacío al viento y negó a la montaña su derecho al eco. Arrancó la palabra de la garganta del lobo cantor, pero su canción siguió fluyendo. Como el agua del río va acercándose al mar para fundirse en un canto eterno. Lleno de notas, de nuevo el cielo. Devolvió a la montaña su derecho al eco. Y lleno de notas, de nuevo el viento. Devolvió a la montaña su derecho al eco. Y volvió la palabra a la garganta del lobo cantor. Y su canción siguió fluyendo. Como el agua del río va acercándose al mar para fundirse en un canto eterno. Pues me han gustado y todo, ¿eh? Los Buenas Noches Rose y este La Leyenda del Lobo Cantor. Están muy bien, Yoko. Ya te lo dije yo que este grupo es una pena que se separasen, pero bueno. ¿Sí? Son unas movidas, es la gente... En fin, el Skywalker. Pues mira, les haremos un huequecito en el Cantamañanas de Radio Topo. Claro, son, ya llevamos un minuto por encima de las 12 del mediodía. Maestro Sohai tendría que haber estado aquí. Yo esperaba 5 minutos antes, pero no está. Estará al llegar. O a lo mejor ayer se fue de fiesta y no se enteró. También, por si acaso. Las cantinas, macho. Voy a intentar llamarlo por teléfono. Me mando un mensaje ahora a ver si es él. Mientras tanto, os dejo con la música de los Draps y este No mos farán callar. Vale, era un mensaje suyo. Está viniendo. Estará aquí en breves. Y los cantarán. la música de los Draps sonando a través de Radio Topo. Ya lo sabes que aquí los grupos aragoneses también tienen su sitio. 5 minutos ya sobre encima de las 12 del mediodía. Se acerca. Maestro Sahai me ha dicho que viene dentro de un momentito. Espero que esté cerca. Si nos está escuchando, bueno, oye, ya llegarás. Y mientras tanto, tengo que aprovechar que, como os he dicho, hoy han venido aquí Lucra y Chastas de mil motivos a acompañarme, porque la verdad es que mis colaboradores, no sé por qué, huyen. Vienen aquí y huyen, ¿sabes? Bueno, no te preocupes, Chastas, pero tenía que hablaros, porque ya que están aquí los de mil motivos, vamos a recordar que vosotros estáis ya grabando vuestra segunda maqueta, si no me equivoco. Sí, señor, el poder de la mentira, ya la estamos preparando. Aún queda un poquito, pero vamos, ya hay tajo hecho, ¿sabes? No sé. ¿Sí? Claro, aún no sabríamos decirte cuándo la vamos a tener, pero hay cositas... Pero para este año estará, me estás diciendo, ¿no? Yo creo que fijo. Además vendremos aquí que estamos enchufados, ¿sabes? Ah, a presentarlo. Sí. Hombre, por supuestísimo que tenéis vuestro lugar en el Cantamañanas para que vengáis a presentar vuestra segunda maqueta, que se va a llamar El Poder de la Mentira. En cuanto la tengamos, ya sabéis que el Cantamañanas la tendrá aquí en exclusiva y además, a ver si os tiráis el rollo y me dejáis uno para sortear. A ver si llama a alguien. Que somos pobres, ¿eh? Aunque ya veis que el que llame a alguien está difícil. Te recuerdo, y es de tus últimas oportunidades, que el 976-291-398 es el teléfono que tienes que marcar para cuando venga la maqueta de mil motivos tenerla, pero en este caso para hacerle una pregunta a Maestro Sahai y llevarte el CD dedicado Por Toda la Pata. 976-291-398. Si no te animas, al final se lo va a llevar la radio, pero bueno. Bueno, chicos, ya que hemos hablado de vuestra segunda maqueta, yo tengo aquí la primera en el estudio. Sí. He sacado 3 temillas. ¿Cuál preferís que ponga? ¿Ponemos el estrés, el tristes o alguno más que tengo por aquí? El tristes. ¿Sí? Tristes porque es muy triste. Venga, pues le ponemos un poquito de caña guitarrera con la música de los mil motivos. Y además, aunque estéis aquí, también los mil motivos también me dejaron su saludito grabado. ¿Lo queréis escuchar o qué? A ver. Además, vosotros no lo habéis escuchado por la radio, ¿eh? Pues venga, escuchamos el Tristes de mil motivos, pero primero su saludo. Esto es mil motivos. Libertad y rap social. Desde el Cantamañanas, co. Paz. Comerla toda, sobran las posturas raras, todas para la portada. Carros y más carros, millones en despilfarros. Fiestas en chalets, yates, mansiones y áticos. Miles de parasmáticos que se quedan afónicos, verdaderos fanáticos. ¿Qué será lo próximo? Se autodeclaran cual portentos. Y aunque graben mierda, publicitamente y todos contentos. Las cenas grotescas, hipócritas que apestan. Valoro las palabras que con actos se respaldan. Mientras otros se preocupan por el gesto, su curso de imagen es más importante que sus textos. Mal de gente sana, porque no fuman verde, pero vacíos sintéticos. Malitos se beben, es verídico que el público da título, no sé. Cuanto más veces más sube tu caché. Triste. Esto no es que le dan rama, pero aprecio más esfuerzo que tu cuerpo, aunque yo no gane nada. Tan solo eres el maniquí que canta muchas ventas, pero solo comes sobras de esa tarta. La música degrada, no creas que una estrella se hace de la noche a la mañana. Niñas y hijos con frases pasteladas. Una música vacía de matices. Solo moda, la música se folla mientras mueren otras joyas. Son artistas que no quieren llevar esa trayectoria. Inyectando a todas horas esos temas donde hablan de una vida sin problemas, solo bailes y verbenas. ¡Mierda! Luego veo grupos que se pudren, que valen la pena pero jamás se descubren. Tu artistas borrados se mienten, dicen lo que quieres oír y no lo que sienten. Marionetas, viñatas, brutalizas de ventas. Su fama equivale al tamaño de sus tetas. Multiplicado por cuántas veces pasan las braguetas. No importa, lo que pasa a toda costa. No importa, lo que canta les apesta. La palabra dignidad no la conoces. Y la música que vendes no convence. Haz algo incoherente, no sé. Dice su secuestro, los paletes. Escala posiciones, hoy eres el campeón. Mañana vendiendo bufones o quizá no lo visión. Vendete en el corazón en un spot. Si no eres anoréxica, bulímica, trabaja el Photoshop. Últimos labos de la cadena y al primero que les piden si su gasto no funciona. Menudo temazo, ¿eh, Chastas? Está muy bien, además esa base la hice yo, sampleada. Producido por Bocas Negras, este Tristes de mil motivos. Con su música seguimos esperando a que venga Maestro Sahai. A ver, no sé si viene en autobús, viene andando, la verdad es que no sé. No sé cómo viene, pero mientras viene, a lo mejor está escuchando Radio Topo, le vamos a poner un poquito de guitarras. Vale. Que también sabemos que le va un poco el metal, a ver si le gustan los Black Tide y este Black Widow, la bonus track de su disco Life from Above. Give me your poison, give me your power again. la música de los jovencísimos Black Tide. ¿Te gustaron los Black Tide? De hecho, estas que te los enseñé ayer. Sí, la verdad es que además no los había escuchado, pero estaba bastante bien. Estaba un poco más extraño lo último que hacían, pero al principio, ojo, ¿eh? Porque en su nueva época parece que se van a volver al chándal metal, los Black Tide, qué grandes. Cambiamos de registro de nuevo y nos vamos a escuchar una de las enfermas producciones de Merigmático, en este caso, La Cara B, y este Víctimas del Tiempo, como nosotros, que tenemos hasta la una y nos vamos. Venga. Y en mi cielo, las cosas ya no pintan bien, abulta más la mierda que la tinta en el papel y mi pincel. Descolorido cuanto menos, despreocupaos viven más y más felices. Por lo menos puedo soñar con viajes en barco y que el dueño del estanco me regale el tabaco. Pero claro que sí, todavía pienso en ti, pero sé que de momento todo irá mejor así. Me sobran los motivos para volver a olvidar. Tengo un billete al bar de la esquina y poco más, pero me sobra, con tan poco que empiezo a asustarme. Tan solo lo insociable, no quiero adaptarme. Temo al vértigo del éxito, al léxico sin sentido, al latido de un corazón dolido, tan tímido. Tan nítido mi ruido, tantísimo el estilo que lo flipo, chico, y sigo siendo el bólido más válido del gélido lugar. Dejé de ser un crío, pero aún quiero jugar en libertad. Aún quiero soñar y divertirme lejos de tu puto mundo feo, tío, me deprime. Es el tic-tac y un crono que dicta. Víctimas del tiempo hasta la cripta. La vida pasa rápida, resistan, no desistan, todavía necesitan. Tic-tac y un crono que dicta. Víctimas del tiempo hasta la cripta. La vida pasa rápida, resistan, no desistan, todavía necesitan. Todo pasa tan deprisa, un beso, una sonrisa, se van sin aviso. Siempre fue precisa la manera de decirlo, una conquista cuando logro definirlo. Es Tristón, Milchon, sin Dios, nada pasa sin razón. Me falta el aire tanto como el tiempo, así aguardo mientras espero mi escarmiento. A falta de conocimiento, seamos libres, simples, vives contra vientos. ¿Acaso crees que existe algo peor? Esclavo, yo creo que no. Creo que lo menos que podemos hacer es saber caer en un mundo con redes, saber perder. Si los segundos no vuelven, es renacer, volver una y otra vez. Porque cuentos hay tantos como princesas. Tu cuento es malo, lo malo no interesa. Piensa que la suerte que perdiste no regresa, y la muerte cada día está más cerca. Así que carpe diem, me sigues, no confíes. Lo normal es que te olvide, porque mires donde mires, todos buscan el placer. Ahora cuéntame tú, ¿qué vas a hacer? Es el tic-tac y un crono que dicta. Víctimas del tiempo hasta la cripta. La vida pasa rápida, resistan, no desistan, todavía necesitan. Tic-tac y un crono que dicta. Víctimas del tiempo hasta la cripta. La vida pasa rápida, resistan, no desistan, todavía necesitan. La Cara B y este Víctimas del Tiempo. Ay. Por cierto, para los que estéis esperando la entrevista a Sohai, deciros que me acaba de mandar un mensaje de que está en un atascazo. Así que esperemos que llegue pronto, chicos. Además, los de Mil Motivos, sí, también, tío, teníais la puta ilusión de conocerlo. Esperemos que llegue y que nos dé tiempo a hacer toda la entrevista, tío. Vamos en obras. Sí, tío. Puta, pues el tranvía y todo el copón, claro. Que esperaba. Atascazo. Desde aquí, un ánimo para Sohai. Llega, por favor, tío. Mientras tanto, volvemos a ponernos guitarreros porque me hace falta energía. Los de Sleeping y este Don't Hold Back. Just as once you, don't worry, don't.

un MC que odia las entrevistas. Y en el Cantamañanas de Radio Topo intentaremos que esta no sea, como dice él, una puta mierda a la par que sosa y sin sustancia. Recibimos con los gritos y aplausos a Maestro Sohai. Muy buenos días. Y yo, buenos días por la mañana. ¿Qué tal, macho? Madre mía, yo ya pensaba que no llegabas, tío. Sí, tío, está la ciudad ahí jodida, macho. El puto tranvía de los cojones está ahí. Te digo, nos tiene todo atascado hasta arriba. Madre mía, bro. No se puede ni circular. Vas a tener que ir en bicicleta como quiere Belloc. Yo, macho, creo que no sé ni ir ni en bicicleta, tío. No, estábamos hablando ahí. No tengo ni carnet de conducir ni bicicleta, macho. No, es que no sé. Yo creo que no sé ni ir, bro. Madre mía. Pero bueno, y andándome tuerzo, o sea, que imagínate, qué plan, bro. Está la cosa jodida. Vale, bueno, con Sohai vamos a hablar de un montón de historias y vamos a empezar ya a cuello porque si no se nos va. Okay. La primera pregunta siempre es obligada. ¿Por qué Doble Vida? Bueno, pues en verdad es porque hay que poner un título al disco, macho, que es lo que a veces más te cuesta, bro. Y tienes que tirar un poco ahí de pues, los recursos, como es W, Doble Vida y un poco pues eso, lo que sale en la portada. La foto mía y un esqueleto un poco de decir a la peña que yo soy el mismo, tío. Que la gente vea al tío de la gorra y por ahí, pero en verdad, tío, es un tío normal y corriente, go. Es un poco la doble vida y por ahí. Pero que para el caso, patatas, go, que soy el mismo tío y por ahí. Y un poco eso, continuar un poco la saga de W, de decir de dónde vengo y dónde he nacido y dónde he mamado, claro que sí. Que no hay que olvidarlo nunca, dónde se viene. Jamás, jamás, hasta que me muera, go. Este disco ha estado en la actualidad recientemente porque, para los que no lo sepáis, el pasado martes 28 de febrero se entregaron los premios a la música aragonesa. Hay que decir que KCO y Jazz Magnetine fue la propuesta más galardonada con dos premios y además de los grandes, mejor álbum y mejor grupo. Y adjuntaba también este titular. También se llevó las dos ovaciones más sonoras, Sohai, con una actuación potentísima y un premio mejor canción por ella, que te entregó el premio Enrique Torquet en nombre de Ambrán. Sí, lo primero. Este premio, ¿qué tal te ha sentado? Este reconocimiento de la crítica y por ahí. Bien, macho, la verdad que está guay, tío, que nos tengan en cuenta los rappers ahí con nuestra música, de meternos un poco donde no nos llaman, que siempre están ahí los nominados, los mismos, pues, yo sé, los poperos y por ahí, meter un poco el hocico ahí y está guay. Encima, que reconocimiento popular, más que nada me mola eso, tío, que ha sido por votación popular un poco. Y eso es lo que realmente lo que manda, tío. Eso está guay, macho. A tope. Además pone con una actuación potentísima, o sea que supongo que te hiciste ahí un tema en el teatro principal. Bueno, hicimos ahí un pupurrillo ahí de 4 minutillos y tal. Hicimos lo que pudimos, tío. Era un poco raro, macho, salir de 0 a 100 ahí en el teatro. Y la gente sentada, macho, que estaban ahí diciendo, este gacho, ¿quién es? Con unas gafas ahí de estrella y una camiseta de ET, pues decían, este desgracia, ¿quién polla es? Es eso, ¿cómo te sentó actuar en el... Bien, macho, la verdad que guay, tío, porque es que nos lo propusieron ahí hace unos meses y tal, y dije, hostia, pues, va a ser la primera vez que voy a hacer algo en el teatro principal, digo, pues, hostia, vamos a hacerlo, se lo voy a meter a rumba, y digo, hostia, vamos a hacer ahí en la cancioncilla, ¿qué? Sí, pues venga, pues para adelante, Pues mira, guay, tío, es muy bonito, tío. Buena experiencia, ¿no? Ver a la gente sentada, ¿no? Ahí escuchándote. Sí, era un poco raro, pero más bonito que raro, vaya. Aupa, este premio me gustaría preguntarte, porque ha sido en el teatro lo que hablamos con mucha crítica, ha sido un premio popular, pero esto, ¿tú crees que se va a quedar como un guiño de la cultura al hip hop, de que os han nominado y se va a quedar en algo anecdótico, o realmente influirá en que el rap por fin en Aragón, ya que es el premio de la música aragonesa, tenga más cabida en las radios comerciales o en los grandes medios de difusión de Aragón? Ya, he de decir que no es el primer premio que nos dan. A Violadores del Verso nos han dado ya un par y por ahí, lo pasa que por cuestiones que estamos ahí actuando por ahí, eso han tenido que nuestros colegas ahí a coger el pijor este, el premio este y por ahí, yo. Sí, ya que sea, ahí estamos, tío, metiendo el hocico, haciendo nuestra música, tío, y intentando infectar las ondas y haciendo lo que se puede, tío. Claro, bien. Además te lo entregó en Enrique Torquete en nombre de Ámbar. Yo desde aquí pediría que ya que saca ediciones especiales de grupos de música con cervezas Ámbar, que saquen ya una edición de Sohai en cervezas Ámbar. Sí, nada más. El rumba le pido probando y dijo, ven aquí un momento, go. A ver, tú tal, no sé qué. Yo, macho, es que estaba muy nervioso, tío. Es que no me mola hablar delante de tanta peña, tío. Y además lo pensé, digo, hostia, este gacho le tenía que haber dicho tal, pero lo pensé luego, tío. El rumba que tiene así más avispado para decir hay movidas, le dijo, a ver, go, patrocinio, go, ya vale, que estamos nombrando la puta cerveza aquí. Además, de verdad, hasta más, aburrir, macho. Más famosa que tú, a lo mejor no la ha hecho nadie, yo tío. Yo qué sé, macho, go, la llevamos ahí a todos los que vamos, go, la llevamos esa puta cerveza, tío. Y además, ¿te imaginas pedir en un bar, oye, dame una Sohai? Go, ¿qué pasa? Beberme a mí mismo, ¿no? Ahí sería. Ahí está, estaría guapo, macho. Vale, también te queríamos preguntar, a ver, después de ya todo el año, de haber sacado el disco, del premio, de toda historia, ¿qué impresión se te ha quedado de los bolos y de lo que es el disco y todo? Pues bueno, además hace ya un año, tío, justo hay un año y pico, hace el 3 de marzo salió. El 1 de marzo, tío. Sí, ya tiene, mi hijo tiene ya un año y unos cuantos días, macho. La verdad que bien, seguimos rulando, tío, por ciudades que no hemos estado en ahí en la península y por ahí seguimos rulando. El fin de pasado estuvimos en Logroño en Gijón. Joder. La verdad que muy bien, tío. Cada vez, macho, acude más la gente y se lo pasa en teta. Y yo mejor que ellos, tío. Claro. Estoy, macho, ahí. ¿Qué cojones? Estoy en forma, macho. Ay, ¿por qué no decirlo, tío? Eso es muy me siento ahí arriba, tío, el puto amo. Claro. Está bueno, me lo paso muy bien, tío, haciendo conciertos. También quería saber, porque, claro, habrá que hacer los bolos en solitario y por ahí. Me imagino que costará más también estar. Sí, claro, acabo más reventado, tío. Es una hora y media, hora y 35 por ahí. Me llevo un coleguita de doble voces que se llama Ocean, aquí un rapper de aquí de Zaragoza y por ahí. Y arrumba en las ruedas de acero ahí detrás y tal. Yo al principio, hace un año, tío, antes de empezar a hacer la gira, estaba súper rayado, tío, de rollo depresión, mucho decir, pero ¿cómo defiendo yo esto? Antes tenía el queso y el lírico y tal, me callaba yo, pues me hacían las doble voces tal, se me vino un poco cuesta arriba, macho, pero cada vez que se iba acercando el día del primer día de la primera fecha del concierto y por ahí, súper seguro, tío. La verdad que muy contento, tío. Muy contento, macho. Bien, y me ha venido bien, tío. Es un reto, tío. Claro, una meta ahí. Aparte es eso, es un poco superarse. Exactamente, tío. Ahí. Sí, decir, hostia, plas, otro escalón más, tío. La verdad que muy contento, macho. Muy guay, muy guay. Yo te quería preguntar, porque los vuelos en solitario, ¿cómo acaba la garganta de Sohai? Porque en los de W, antes en el DVD, podemos ver cuando pegas el gritarro final, ¿sabes? Hay que te revientas. Sí, ¿te has tenido que aprender a dosificar para no reventarte la garganta o esto ya es callo? Aquí los nódulos, ya tope. No, mira, aquí, por ejemplo, estoy aquí en violadores, sí que me puedo permitir ahí berrear, hacer más el cabra y por ahí. Que aquí de vez en cuando también meto algún rebuzno así, fino, pero aquí más tranquilo. Sí, no, pero bueno. Llevadero. Llevadero. No tienes ningún brebaje secreto para cuidar la garganta, no bebes cerveza con miel ni nada. Con mierda. No, macho, la verdad que. De hecho, tío, en los escenarios, tío, estando yo solo, no puedo beber cerveza, macho. Se me suben todos los regoldos ahí para arriba, macho, y tengo que tirar de agua. No puedo, macho. Alguna vez me echo un trago y la cago. Estoy rapeando y rollo. A punto de que me haga la doble voz el colega para echar ahí el rebuzno, pero bueno. Bien. Los bolos de Sohai, yo no he tenido la suerte de poder verte en directo, por si acaso a alguien más le pasa como a mí. ¿Aún quedan bolos de la gira de Sohai o qué? Sí, aún queda ahí una historieta en Sevilla y en Huelva el mes que viene. Canarias me confirmaron ayer, macho, que hace un huevo que no vamos por ahí ni como grupo, ni bueno, en solitario, no, pues ni como grupo ni nada. Había que comernos unos plátanos y unos mojos picones ahí. De la isla, ¿y qué más? Por ahí, Toledo ha salido también por ahí, creo. Luego hay una movidilla, un festival que ha salido en Rivas, al lado de Madrid, que me voy con chelas, hacemos un show ahí los dos, de rollo como si fuésemos un grupo entre los dos y por ahí, con rumba detrás. Olé. Y si van saliendo cosillas, Sudamérica hay algo pendiente por ahí. ¿También vas a ir en solitario a Sudamérica? Sí, macho, con chelas también creo, ahí por México y Argentina, lo que pasa es que no está cerrado, es muy complicado, tío. Cerrar las movidas allí es un poco complicado y... A tanta distancia, ¿no? Pues y aparte no te puedes fiar de nadie, macho, ya por experiencias ahí que hemos tenido... No te puedes fiar ni de la Virgen. Pues ya lo sabéis, el mes que viene estará por el sur y también a las islas y Toledo y Tocopón. Madre mía, yo tengo ganas porque además en tu CD, en el Doble Vida, sale una tarjetita con las fechas de los conciertos, pero desgraciadamente en Zaragoza no sale ninguno. Sí, claro, pero eso es un poco, la pusimos, macho, claro, ni en Madrid, por ejemplo, tampoco salía. Y hace un mes estuvimos en Madrid. Claro. Y en Zaragoza estuve en Pilares el año pasado, estuvimos en Interpeñas y por ahí, pero bueno, yo creo que volveremos a hacer algo. Aquí en Pilares, tío, o sea, en Pilares, en Zaragoza, en, yo qué sé, a lo mejor si se hace el Zaragoza Ciudad o el Festi este por ahí. Eso te iba a preguntar, si cerrarás la gira aquí en Zaragoza en City. Pues cerrar, macho, nunca se puede decir lo de cerrar, pero bueno, me molaría actuar en el Zaragoza Ciudad y por ahí, que contase conmigo y hacer un poco ahí el cabra, estaría bien, claro que sí. A la marcheta. Yeah, ya te cuento. También queríamos saber, porque esto en la intro y por ahí de lo de Maestro Soja y tal, ¿eso qué pasa? ¿Que te mola Jackie Chan y por ahí las...? Sí, tío. Un vicio, macho, de las... Ahora ya, a lo mejor ya no tanto, pero tengo mi colección ahí selecta de películas de los 70 y de los 80 de Kung Fu, de estas traperas ahí. Sí, porque además es película... Sí, el nombre Sohai, de hecho, viene de eso, de la película del mono borracho en el ojo del tigre, del doblaje antiguo, porque ahora me la compré en DVD, macho, de propio, para samplear las movidas, co. Y la escuché y digo, mierda, co, si la han vuelto ahí a doblar y por ahí. Y tenía el VHS, co, y lo pasamos ahí el rumba yo al ordenador y dije, go, esta movida hay que meterla en el disco. Puta madre, que está guay, que queda de puta madre. Tío, que es el maestro borracho, adapté un poco el nombre a mí, go, de el Sohai es el que le da clases ahí al Jackie Chan. Y si no tiene vino, pues no pelea bien. Yo un poco me lo adapté eso al rap un poco, de necesito echarme unos tragos para escribir ahí mejor y por ahí. Sí, está guay la movilla. Claro, porque tú funcionas a base de cervezas. Entonces, bueno, eso se puede. Yo pensando esto de Maestro Sohai, dije, un maestro muchas veces tiene que demostrar sus habilidades, ¿verdad? Entonces, yo tenía una historia preparada. No te lo he dicho por tener factor sorpresa. Escucha, nuestro azafato Chastas tiene entre sus piernas una nevera que contiene unas cuantas cervezas, unas cuantas españolas y un par extranjeras. La cuestión es si serás capaz de reconocerlas al gusto. Tenemos una venda para taparte los ojos. Si te animas, y te daré una pequeña pista de cada una. Qué bueno, me acabo de levantar, también te lo digo. Y de resacón, ¿eh? Llega a las 7 de la mañana a casa y estoy aquí. Tengo el paladar un poco podrido. Me lava los piños y todo. Yo creo que con las pistas se te hará fácil. Sí. ¿Pero qué? ¿Te animas? Sí, sí, vamos a ver. ¿Sí? La cerveza viene pues, bien para la resaca. Por favor, a nivel del pH, ¿no? Ahí. Por favor, taparle los ojos con el palestino, tío, para que no se entere. Y eso. Que tapar para no verlo. Vas a oír cómo se abren. Estas entrevistas me gustan. A tope, a tope. Esa ha sido una gran idea de mi Pues venga, saca. Puedes sacar la primera Chastas mientras se tapa la venda y tal. Así comprobamos que no ve nada. Si sojáis, se la ata bien. Macho, di que sí. Venga, va, sí, empieza con esa, Chastas. Bueno. A ver cómo es esta prueba. Mira, escucha el sonido de cómo sale. A ver, macho, es que. Joder, go. Me encanta, go. A ver. Ahí está. Si puede, Chastas, abrirla, sí. Ahí está. Está bien. Escucha mucho. Cosa. Pásasela. A ver si descubres cuál es. A ver, estira la mano. Aquí. Ahí va. Ahí. A ver, me echo un trago, pues, ¿no? Sí, hombre, claro. La tienes que catar, si no. No será orín, ¿no? No, por eso te he dicho que las ibas a oír abrir. No las, se ha oído la mucho, ibas a oír pero abrirlas todas. Quédate un poco con el gusto y te diré que esta cerveza. Oh, qué buena, tío. Creo que es la única cerveza que se fabrica en Teruel. Hostia, oh. En Teruel. En Teruel. La Virgen Go. No sé, macho, pero esta, a lo mejor no la he probado. Yo he probado. La canción esta de Solo son viernes, he probado muchas. Por eso. Y más que no digo ahí, pero. Además, de verdad que la tengo aquí puesta. Qué buena, tío. Está esta mierda, ¿no? ¿No sabes está cuál es? No sé, está muy buena, tío. Sabe así dulcecilla como las belgas y por ahí, pero no sé qué. Vale, ya te lo digo yo. Eso es una cerveza Mudéjar. Que lo sepas, y tienen 10 variedades. Bueno, me han dicho que incluso hay de chocolate y de picante. Saca otra, porque tenemos que dar ritmillo, que si no nos quedaremos en la tinta. No te preocupes, que después. Muy buena, tío. O sea, no la había probado, macho. Por eso la he cogido. Que sepas que yo solo la he encontrado en un bar de La Bombarda. Joder. En la cervecería Jocar, que desde aquí les mando un saludo. De puta madre. Vamos a ir con la siguiente. Espera, no la abras, Chastas. Habrá que ir, ya te lo digo, ya te digo. No la abras aún, porque déjale tocar la lata, porque la pista de esta lata es táctil. Cata, porque si te has bebido una, lo a sabrás. Ver. Esta lata, tócala por arriba. Eso es la clave. Como ves, lleva una tapa. Sí, hostia, sí, rollo yogur, macho, eso me mola. Rollo yogur. Las alhambras llevan de ese rollo. Oh. Mira, madre mía, mira, la primera. Es lo que tienes en la mano. Sin probarla, hermano, ¿qué te parece? Lo que tienes en la mano es una alhambra. Puta sí, madre, go, eso está bien. No, pero esto está guay, tío, que siempre se te queda la mierdecilla ahí en el estoco. Exacto, pero ves, ya sabes. Esto es súper raro, tío, sin veros la puta cara. Abre esa ahora. Pero veis, mira, una ya sabía yo que la pista de la tapa te iba a dar toda la vida. Eso está guay, sí, hay cervezas yogur, ¿no? Que se pueden llamar. Vamos a ir con la siguiente, mira, el Chastas, si consigues dominar el abridor, que a lo mejor es el otro lado del abridor, tío. Sí, de los chinos, tío. Este no ha sido campeón, no ha sido campeón. Nos hemos olvidado el abridor al venir y hemos tenido que comprar otro. Madre mía, imagínatelo cómo es. Lo siento, tío, ahí. Y Chastas, además, que no sabe abrir cervezas, míralo. Mira, cabrón. Porque no lo estáis viendo, pero le está costando un cuarto de hora. Vale, que estoy perdiendo la movida, es tío. Es la de piedra. Míralo. Extiende la mano. Yo, a ver. La tercera. Aquí en Radio Topo no hay. Esa ahí. Cerveza la vas a notar, que es una cerveza fuertecica, que yo creo que seguro que te has bebido más de una. Y la pista te diría que es la cerveza favorita del Papa. O que es una cerveza bíblica. Olo. Hostia, está buena esta mierda también. Hostia, si le pilla eso para aquí un poco de plas, ¿eh? No caes. Del Papa, ¿no? Sí. Hostia, puta, pues no sé, macho. No sé, tío, no sé. Eso es una Judas. Ah, no me judas. Claro, claro, tío, eso es una Judas. Venga, dale la siguiente, tío, que nos quedan ya bien pocas. Sí, esa. Joder, macho, bien, ¿eh? Buenas elecciones, ¿no? Hombre, ya te digo. La Virgen Go. Mira, me parece que es la penúltima esta, ya. Esta de lata que le cuesta menos abrir las Chastas. Esta sí. Ver, joder, es que me deja aquí unos aparatos. Esta te podría decir que puede ser la cerveza más neutral de España o que es la que más se bebe cuando comes pulpo. Hostia, pues Estrella Galicia será, ¿o qué? O... ¡Ay! A ver, no. Sin probarla, ¿eh? Sí, ¿no? Sin probarla, veo que tiene culturilla. Esta, por ejemplo, no, por la pista sí, pero no la adivinaría hacia al catón. Hay que esperar un poquito a la pista. Sí, claro, bien. Tiene que ser ahí. Bueno, a ver, otra latita, Es la penúltima ya. Pues esta es la mejor puta entrevista que me han hecho en la puta vida, güey. O sea, levantarme con que te dicen a Galín Vasco. Eso, macho, no tiene precio. Aquí cuidamos. Madre mía, y me ha dejado una frase muy buena, Prueba esta. Oiga, perdona, esta es para nota, ¿eh? A ver, esta. Pruébala y después te doy la pista.

mátame, mátame, mátame, mátame, mátame. El odio que le tengo es demencial. Yo la vida no la puedo ni contemplar. A los ojos fijamente no la puedo mirar. Es un infierno de tortura existencial. El odio que le tengo es demencial. Yo la vida no la puedo ni contemplar. A los ojos fijamente no la puedo mirar. Es un infierno de tortura existencial. Temazo del último disco de Hate. Yo. Madre mía, este infierno con guitarras, tremendo, macho. Está guapo, tío, siempre me ha gustado mezclar ahí el rap con las guitarras, macho. De hecho, ayer estuve con el guitarrista de esta canción, macho, que está viviendo fuera, y ayer coincidí con él un ratico. Me flipa esa movida. Tope. Además, es imprescindible preguntarte, después de oír este tema, ¿qué hacen los NDNO, tío? ¿Se van a volver a juntar alguna vez? No, tío, ya el cantante, que también le llaman Guindilla, lo sé, lo sé. Casi nada. Me parece que está viviendo fuera, hace mucho ya que no le perdí la pista y por ahí. Intentaron hacer, bueno, de hecho esta canción, Go, era para una maquetilla suya y por ahí, porque cantaba la novia, el batería, tenía buena voz y cantaba y tal, pero era otro rollo, así, música bruta, pero se suavizaba con la voz de la tía y por ahí. Y me llamó un día Fran en la guitarra, joven, que tenemos una movida para ti. Me bajé al local, escuché la movida y digo, y además tenían ellos, esta la llamamos Infierno. Y yo, macho, ya, pues por situaciones que me pasaron en la vida, me vino al pelo. Ahí digo, esto es infierno. Y me hice la letra con la movida y me mola mucho, tío. A mí también me encanta y por eso me pena que los N de Noja, mi compañía, se separaran, tío. Sí, tío. El último discazo, el 4, lo pongo mil veces, tío. Pepinazo de principio a 5. Sí, pepino, sí. Buena gente aparte también. Claro que sí. Y una cosa que pensaba yo, ahora que, por ejemplo, KCO se ha vuelto con una banda de jazz y hay otros raperos que también lo están haciendo, ¿veremos algún día a Hate con una banda de heavy detrás? Me encanta. Me molaría, tío, te lo iba a decir, macho, me molaría. Además lo he dicho en alguna entrevista y por ahí. Lo que pasa es que a lo mejor a la canción 3 me tengo que ir al camerino a vomitar y por ahí. Aguantar ahí la traca de estar ahí en un concierto de guitarras y por ahí, no sé si aguantaría el cuerpo, más que nada la garganta, vaya. Pero me fliparía, tío, tener una banda de así metalera y por ahí me gustaría muchísimo, vaya. Te molaría, ¿no? Muchísimo, tío, me mola. A mí me enciende la puta sangre. Lo de Sociedad Alcohólica cuando, claro, os juntasteis, sí. Eso yo ya me imaginé, tremendo. Digo, eso tiene que ser tremendo. Cosa de eso, ahí. Estaba macho ahí. Hombre, fue un poco por de coincidencias ahí de la vida, tío. Pues cuando les hicieron ahí lo del boicot, que no lo dejaban ahí tocar, ahí hasta gente por ahí. Les echamos un cable, más que era sin conocernos. Sí. Dijimos, me cago en Dios, que estáis jodiendo hasta peña con libertad, tío, de expresión. Me cago en la puta, que no están haciendo nada malo. Y se hicieron eco de la historia y contactaron ellos con otros. Hicimos la cancioncilla y una cosa llevó a otra. Y de puta madre, tío. Quedó muy bien. Sí, hemos hecho dos o tres bolos más, hemos hecho ahí por la península y con esta gente. Y la verdad es que es una flipada tocar con esta gente. Yo, macho, estoy en mi puta salsa, me quedaré ahí 3 horas ahí metiendo berridos y lo que hiciera falta. Casi, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de tu disco. En este caso, nos vamos a fijar ya en los videoclips. Aquí vemos el de Paso y el Para Ser un Rapper, que los empalmaste. Sí. Y están grabados en Los Ángeles. Yo tengo una pregunta porque, claro, allí en Los Ángeles, con lo acostumbrado que están a ver el TSI, a que todo se graba por la calle, allí cuando grabas un videoclip, la gente a lo mejor ni te mira, ¿o qué? Te ve pasando con la cámara y es como, mira, es a saber, ¿no? Es normal. Si nosotros, macho, al principio veías ahí rodajes y decías, hostia, un rodaje, tal, no sé qué. Al principio ya era, o sea, eso al principio. Luego ya era, hostia, mira, otro rodaje. Es lo más normal, tío, es la ciudad del cine por excelencia, tío. Ahí están rodando ahí, estábamos ahí por el pasillo este que sale luego el vídeo por ahí. Y más adelante pues había otro rodaje, una peña ahí, caravanas y no sé qué. Es lo más normal, lo más normal, hay que dar rodajes por ahí, tío. Y bien, macho, la verdad, una experiencia guapa, de estar ahí a tomar por saco, Nos ofrecieron los medios, tío, por eso nos fuimos ahí, vaya. Nos ofrecieron la casa también, macho, estábamos durmiendo en Hollywood, al lado de la casa de Jim Morrison, a un minuto y medio, tío, estaba ahí su puta casa, ahí al lado. Y nos ofrecieron ahí una productora de cine y tal, irnos ahí, que el gacho le molaba al grupo y tal. Venga, tal, no sé qué. Y nos fuimos para ahí sin dudarlo, no es por la vacilada. Me grabo un vídeo de Los Ángeles. Que es que, yo qué sé, que es que verdad, si lo ves, macho, los colores y todas las mierdas con las cámaras y luego no sé qué lentes anamórficas o no sé qué pollas que decían ahí y tal. Y yo, ¿eso qué es, codio? Pues sí, ponlo. Está guay, tío, está cortinita. Guay. Lleva curro, pero yo lo que veo también es que a lo mejor en Los Ángeles, como son todos los escenarios, los tenemos tan vistos de la tele, ¿no? Cualquier sitio te vale, ¿no? Vas paseando por cualquier calle y ya dices, mira, por aquí a lo mejor se han pegado dos tiros, tal. Sí, no, es la movida, macho. Yo a raíz de grabar el vídeo, macho, veo las movidas y digo, hostia, Aquí estuve yo con el rumbo haciendo ahí el monger, ahí poniendo ahí la cara. Además, en los videoclips se te ve que, o sea, que estás suelto, ¿sabes? O eso sí. Parece que estás a gusto, ¿no? Sí, haciendo el videoclip. Al principio, a mí, macho, me cuesta mucho esas movidas, pero sobre todo, macho, en el de ella y por ahí, el sí. Final que salgo en la mítica esto, Hollywood Boulevard, donde están las estrellitas estas y por ahí, había gente, macho, sacando los móviles y grabándome a mí, diciendo que a mí ni me conocía ni polla, en la peña grabando, yo, macho, colorado, céntrate, no sé qué, y pues ahí poniendo caras de tal, no sé qué. Yo qué sé, te metes un poco en el papelillo, claro. Yo soy muy vergonzoso, tío, es una movida, yo también soy así. Soy súper vergonzoso, tío, eso me dice mi madre, luego sales a cantar delante de la peña y no… Ya te digo, que os entra en la vergüenza para nada. Claro, y, sí, sí. Pero claro, eso es lo que se hace realmente, yo estas movidas, pues yo qué sé, hay que hacerlas, que luego ves el resultado y dices, hostia, de puta madre, y está guay, claro. Vale, porque también, yo qué sé, en muchos aspectos podría decirse que es como un poco la meca de los MCs, la meca del hip hop en Estados Unidos, Los Ángeles y tal, o cómo lo consideras. Yo soy más de Nueva York, tío. Siempre me ha gustado más la costa este de Estados Unidos, tío. Siempre hemos. Bueno, también hemos mamado mucho rap de la costa oeste y por ahí, pero siempre me ha gustado mucho más el sonido un poco más duro, así más cabezudo de Nueva York y por ahí. Que está guay, yo escucho rap, el rap que me mola es el que esté bien hecho y punto. No tengo ahí diferencias y tal, pero a lo mejor siempre me he guiado desde hace tiempos de un poco del rap de la costa este, de Nueva York y por ahí. Sí, no, hay maestros, en Los Ángeles hay muchos maestros, está claro. Por eso, porque estar ahí ya, quieras que no, no sé. Sí, no, en todos sitios, en verdad, en Norteamérica. Ya vas a Nueva York, macho, y se respira en el ambiente esa movida. Ves a la peña, hay unas pintacas, los coches ahí con la música, todos hierros y eso mola, ahí eso dices, hostia, qué guay, tío. Es otro. Hasta el camión de la basura con la música del rapato. Tiene el rap también, el camión de la basura. Eso, macho, sí. Y la primera vez que fuimos a Nueva York en el 99 a mezclar el disco de Genios, flipando, pasó un camión de la basura y digo, ¿esto qué es, co? Y luego estaba la mítica Virgin y tal, que pues, aquí estaría Alejandro Sanz y su puta madre, pues ahí están Mobb Deep, Old Dirty Bastard y Ricky Martin al lado, ¿sabes? Pues, otra peña más, co, que ya no es diferenciar el rap, co, es música, co, lo tienen ahí como normal. Ya, ¿sabes? Te digo, como que está ahí, tiene su sitio. Claro, exactamente, co. A ver, pues el rap ahí, pues imagínate, co, la por música eso, que más se escucha. En Estados Unidos está a gusto, ¿no? Siendo rapero. Joder, ¿no? sí, la verdad que sí, co. Muy bien, co. A la marcheta. Vamos a hablar de otro videoclip que lo sacaste antes, el de ella, que fue el primero que tuvimos en las manos, uh-huh. Y que además ha sido mejor canción del año de la música aragonesa. Ahí está, este videoclip, además, en este yo creo que es en el que más bien te lo pasaste, porque se te ven muchas tomas partiéndote el culo. Sí, este sí. Te costó bien poco hacerlo, ¿no? Este videoclip. Hombre, al principio, macho, me costó lo que estábamos hablando antes, de decir, hostia, estoy en Los Ángeles aquí con una muñeca de latesco dándole ahí besos, y tumbado una cama, encima salir sin gorra, ahí se me ve toda la puta entrada, ahí. Pero bueno, yo qué sé, la verdad que sí, ¿no? Luego el resultado es la polla, tío. Me lo pasé muy bien. Y eso es la casa donde vivíamos, ahí la cocina mítica americana, pues tal. Ahí el comedor donde desayunábamos y toda la pesca, Ya me imagino. Además, la muñeca la comprasteis allí o os la trajisteis desde aquí. La compramos ahí, tío. Y pesaba, macho, la condenada, porque estaba llena de hierros, como esa articulada que le podías mover. Es que queríamos pillar una Real Doll de estas. Sí. Pero esas solo las venden y vale 6.000 pavos, Y dije, bueno, 6.000 pavos, ni diablos. Y no se pueden devolver, ¿no? Exactamente, esas tienen que estar ahí impolutas, ahí sin estrenar, Y preguntamos, no. Y salió esta gachico, imagínate, a veces se nos caía, se le caía la peluca, la cara se le caía al suelo, ahí recomponiendo la cola a la moza. Pero bien, tío, la verdad que luego ves el vídeo, macho, es gracioso, está guay. Ya, tío, además pensaba yo, cuando la fuisteis a comprar, porque a lo mejor la fuisteis a comprar entre dos o tres, ¿cómo se quedó el del sex shop cuando estabais ahí? Esta va a ser la buena, y estos tres tíos con una muñeca. La elegimos por ordenata, tío. Ahí la pillamos por internet un poco. El colega de donde dormíamos y el director ahí, o sea, el director no, el del dueño de las cámaras, vaya, teníamos bastantes contactos y chequeamos ahí la movida y dijimos, va, pues esta. Entre las más feas que había, estar un poco así más mal, yo que sé, pero bueno, está guay. Bien, bien. Tenemos que seguir hablando de tus videoclips. En este caso nos vamos a ir uno de hace tiempo. Un temazo que sacaste con los W, que es este que suena ahora. Tenen, las cosas por su nombre, ¿te acuerdas? Además, este videoclip es muy bueno también. Está muy guapo, este video también le tengo mucho cariño. Ya te digo, la historia es que, claro, yo pensaba, a las cosas por su nombre, tú eres muy claro hablando, pero ahora que estáis invadiendo Sudamérica, las cosas no tienen el mismo nombre. Entonces yo me preguntaba, a las cosas por su nombre, pero en argentino, Sogai. ¿Cómo vas de vocabulario en argentino, por ejemplo? Yo qué sé, boludo, no sé. Aquí tengo hablamos el mismo idioma, pero es diferente, es la movida, que hay palabras que no... Que no, aquí no Claro, eso que estoy viendo. Claro, aquí te vamos a hacer. Polla no es la lotería, ¿no? O algo así, ¿no? Esas movidas. Por eso tengo aquí unas cuantas palabras de un vocabulario en argentino que me ha dejado mi amiga Ruth. Desde aquí un saludo. Sí, y a ver si qué tal te manejas. Porque vamos a empezar con las fáciles. Por ejemplo, orto. Hostia, sí, ortografía, sí. El culo ahí jodido. El culo. La concha. El chuminillo, ¿no? Ahí. ¿Y si te digo qué es una pollera? Una pollera, pues una lotera, ¿no? A lo mejor es la que vende la lotería, ¿no? Es una falda, tío. Es una falda. Es una falda. Y una remera. Remera puede ser una camiseta. Sí, señor, una camiseta de tirantes. O sea, una t-shirt. Ajá. ¿A qué te dedicas si manejas un colectivo? Si manejas un colectivo. Sí. Me manejará y lo llaman a conducir, ¿no? Ahí la movida. Ahí puede, por ahí viene. ¿Y el colectivo? Colectivo no tengo ni idea. Un autobús, tío. Claro, pues llevas ahí a un montón de peña. Claro, tío. Es que esta peña es la hostia, tío. Sí, no, sí. La verdad que luego, claro, está guay, que tiene todo el sentido, pero mola, mola. Claro, claro. Dale, dale. Qué bueno, bro. Dale, chaval. Ah, vale. Bueno, vale. A ver, vamos a seguir. Por ejemplo, guarango. Guarango. Guarango, ¿qué puede ser guarango? No sé, macho, bro, ni puta idea. Pero eso es argentino, pues. Yo tampoco la sabía, ¿eh? Es argentino. Mal hablado. Mal hablado. Para flipar, ¿sabes? Madre mía, guarango. Pero espera, que van con otras ya. A ver, bombacha. Bombacha, bueno. Una bombacha. Aquí hace tiempo los pantalones bombacho eran los que te colgaba ahí en la huevera. Va cerca. Es algo de vestir, pero no es algo de vestir. Pero va cerca de los pantalones también. Hostia, pues no lo sé, go. Braga. Una braga de las viejas. Es una braga. Una braga pañal. Exacto, braga fajo. Y siguiendo con ropa. Musculosa. Musculosa. Es allá ahí por. Hostia, no sé, go. Yo qué sé, a un Wonder Bravo, yo qué sé, te ponen los músculos ahí más, no. Yo qué sé, go. Camiseta de tirantes. ¿Sabes? Para los cachitas y tal. Es que la polla es que tiene todo sentido, realmente, go, pero sí. Te lo dicen así. Sí, que te quedas ahí. Sí, macho. Sí, que nosotros al principio, macho, te estaban hablando y decías, pero ¿qué me estás contando, go? Que no sabes realmente lo que estaban hablando, go, y claro. Es el mismo idioma, go, pero bueno. ¿Y si te ofrecen, por ejemplo, un pancho? ¿Un pancho? Pancho. Hostia, macho, el pancho era el de Verano Azul. El colega del Piraña, sí. Sí, sí, go. No sé, sí, no pero lo sé. Es de comer, es comida. Ah, pancho es comida en general. Es un perrito, no, es caliente. Perrito caliente. Ah, amigo, sí. Que los panchitos son los ganchitos, ¿no? Exacto. ¿No? Y esta ya, o sea, esta es una paranoia. Ya para cagarse, ¿no? Ojotas. Ojotas. Ojotas, ¿qué son ojotas? Joder. Como pista, es digamos algo de. Es de calzado. Sí, sí. De calzado. Chancletas. Sí, señor, chancletas. Venga, va, y te leo las cuatro últimas a ver si estas ya son para nota. ¿Qué es el chimichurri? Cuidado. El chimichurri, pero eso es la salsa mítica de la carne. Sabía yo que eso lo habrías probado. Claro, pero eso aquí en el norte también echan ahí a la carnaza bien buena. Bo. Y es que eso está muy bueno. Yo la decidí y me salió bien bueno, macho. Ole. Oye, pues la próxima vez que hagas, mandas un tapercito a la radio. No, vendré aquí con un chuleto de cojones. ¿Qué es una canilla? Una canilla al aire, hostia, una canilla. Hostia, eso sí que no. Ni puta idea, hermano. Un grifo, tío. Es un grifo. ¿Y unos pochoclos? Pochoclos. Toma. Hostia, ni puta idea. Son palomitas de maíz, tío, de las tiras. Pochoclos. Los pochoclos, tío, sí. Porque suena como pochoclos, ¿no? Pochoclos. Cuando explotan ahí la maquinilla, hacen pochoclos. Y por último, ¿qué te darían si te dan una factura? Una factura. O sea, que la mítica va. ¿Una hostia o qué? No, es un bollo de desayuno, tío. No jodas. Te lo juro. Uy, así que si te ofrecen una factura, diré que sí, que te den un cafecito con leche. Vale, bueno, saberlo, go. Para otra vez que vaya para allí, go. Para desayunar una factura, go. Bueno, chicos, es la 1:01 del mediodía. Nos vamos a tener que alargar. Lo siento, además no viene nadie errado. Topo, me da igual. Pero hacemos un descansito después de haber puesto a prueba a Sohai. Y vamos a escuchar otro de los temazos que se encierran en su disco. En este caso, no me podía olvidar de este tema. Hola, hola. Odio se escribe con H, ¿no? Sí, odio se escribe con H. Maestro Sohai, Chiquirichelas. Bebemos del mismo libro. Salimos de la misma cueva. Yeah.

peña como Cooking Soul, el Griffy, peña Igiri también ahí, americana y eso, y pepinazo. Vale. Y el Chela se está currando también. El otro día estuve en su local, macho, que se ha pillado un local tío ahí, macho, y poniéndome instrumentales suyasco. Increíble. Siempre, ¿no? Sí, encima, sí. Aparte del gacho de ser rapper, pues te hace las instrumentales, sí, sí, sí. Y pepinazos, tío, la verdad que… Soy súper fan del puto Chelas. Muy grande, es muy grande. Por eso tenemos ganas de ver alguna cosita. Está la de la peña, está currando, la peña está currando ahí. Tenemos que los locos. La gente tiene muchas ganas de Chelas. Esas son las ansias, ¿sabes? Que los demás dicen, yo lo quiero, ¿sabes? El otro se le ocurre rápido. Sí, pero cuesta hacer ahí un disquillo en solitario. ¿Qué cojones? Cuesta ahí. Que se pegue el tiempo que se pegue, pero por favor, Mario, en cuanto pueda, sácalo, tío. Porque seguro que nos va a sacar otro buen discazo, seguro. El tío es un jefe. Cambiamos de tercio, dejamos de hablar de tus colegas. Vamos a hablar de ti porque recientemente, porque para los que no lo sepáis, Sohai pincha en garitos. Yo esto lo descubrí hace poco en el barrio, uno de los garitos más selectos de la Magdalena, que entré y dije, anda, mira, si está Sohai pinchando. Cierto, ahí nos conocimos, hermano. Exacto, sí, sí. Porque bueno. yo ya te llevaba en mente hace días, ¿eh? Sí, sí. Ya me tiras ganas, ¿no? Entonces ya fue verte y decir, vamos a ver, Sohai pincha en garitos. Esto… ¿Es por beber gratis en los bares y encima poner la música que te gusta? ¿O es otra técnica para tener las manos ocupadas y no pensar en fumar? No, macho, siempre me ha gustado… En verdad, pinchar no es pinchar, es poner una canción tras otra, el mejor selector, vaya. Sí. Poner música una tras otra, bien, hago mis mezclicas, tal, no sé qué, me curro mis efectos y tal. Siempre me ha gustado, tío. Me pilla un pequeño equipo ahí de un par de CDs ahí, Pioneer, que puedes scratchear y todo ahí. Una mesita de mezclas que me regalaron ahí. Y me lo paso, la verdad que me lo paso muy bien, tío, poniendo la música que me gusta y que la escucho otra… O sea, en mi casa me pongo yo solo, con mi cervecita, me hago mis sesiones ahí en el cuarto que tengo ahí de la música, y me lo paso tetago. Ah, encima tú tienes buen profesor, ¿eh? Con rumba al lado, el truquillo ahí… Demasiado, se agachó, es un chalao de los vinilos, güey. Madre mía, güey. No, pero me mola, tío, me mola poner musiquilla de vez en cuando por ahí que la pilla se la goce también, güey. Igual que me la gozo yo, tío. Los garitos, ya sabéis, vigilad por los garitos de sobre todo de Zaragoza City, que Sohai está muchas veces ahí pinchando y bebiendo cervezas. Ahí estamos. Más bebiendo cerveza que pinchando, ¿no? Sabes lo que se puede ahí. También quería comentarte, porque yo te veo que en los videoclips, en el de Para ser un rapper, por ejemplo, o en el de Ella, te cambias de gorra por lo menos 4 veces. Uh-huh. Entonces, yo creo que a ti las gorras te van bastante. Te gusta y tienes bastantes complementadas. Entonces hay gente que tiene la pregunta de si es para domar ese pelo afro que tienes ahí que se tira para arriba, como vemos en esta foto, que si me dejas colgaré después, hemos hecho un montaje con un pelucón de afro. Mortal. O es como dicen las malas lenguas, que ya se te ve el cartón y tienes que tirar de gorra todo el día. La gorra la llevo hace muchos años ya, lo que pasa es que ahora me la regalan, tío. Cojones, me la pongo, güey. Pero en verdad, macho, he de decir que soy más zapatillero que gorrillero. Pues decía, fan de los complementos, ¿no? Te va también las zapatillas y tal. Sí, me gusta mucho. No es que me las coleccione, pero son las zapatillas que de pequeño no pude tener de baloncesto, que jugaba baloncesto, era bueno, ¿eh? Que te cagas. Incluso las gafas también, gaficas así especiales. Soy un puto personaje realmente. Mola. En verdad, en las gafas, macho, empecé, me las regaló un colega, mi colega juez de los Bufanco, me regaló unas gafas que de propaganda me ponía Canon, de las fotocopiadoras, estas, ya que sé, me las empecé a poner en conciertos, digo, hostia, estaba movida. Te las pones en conciertos y en vídeos y tal, pero luego por la calle de normal, cuando te da, yo qué sé, que te das una vuelta por ahí, va a comprar esas gafas de estrella. No, las gafas de estrella no me pongo. Las gafas normales sin poner, lo que faltaba, macho. Sería la movida. Me iba a comprar el pan allá al Simpligo. La gafa de esta ya sería la polla. Madre mía, lo mejor. Madre mía. Sí, no, estaría bien, la verdad es que estaría bien. Muy guapa la foto esa. Sí. En verdad, macho, también llevo gorra porque. Si me quito la gorra, pazco Tamariz. O sea, me falta que lo venía a hacer chierra, pero bueno. En el videoclip de Ella lo podéis ver sin gorra. Sí, la peña se me da conmigo, veniendo. Hostia, que está calvo, no sé qué. Yo, fíjate la canción, desgraciado. Yo, las putas entradas, normal. La peña mongola también. Los años. El Mario y yo te entendemos. Mario y Chastas también son. También son del club. Los años ahí pasan y pesan. Pues estas, luego si me dejas, la colgaré y todo. De puta madre. Pero bueno. Pásamela a mí también, ¿eh? Mandas a mi mail. Vamos a seguir porque yo tengo una pregunta. Estuve, claro, yo voy buscando información para hacer las entrevistas y me encuentro este vídeo que es el, no sé cómo lo llamáis, este vídeo que anuncia la gira de Sohai, que está grabado con el iPhone de Rumba, supongo, porque está aquí pinchando mientras lo graba, ¿vale? Son aquí unas imágenes, no sé si lo recuerdas, y está grabando y de repente Sohai está allí cantando en la taza del váter, ¿vale? Ese fue el principio de la gira, tío, el segundo concierto. Eso es el León, macho. Estábamos ahí haciendo las pruebas de sonido. Y estaba ahí que estaba el rumba probando. Y el tipo, sí, el viral, se llama viral, ¿no? Estas movidas. Exacto, un viral que no me salía. Y está guay, macho. Además me vino al pelo que estaba hablando no sé qué de mierda, güey. Y justo y sale justo la taza en el bate. ¿Qué pasa? Que luego sigo mirando y veo este vídeo que hiciste para ayudar al disco de Danny Ro, que también. Lo hace en el váter. So high. Hostia, también está en el váter. En el hotel de Chile. No, pero ahí no. Es que sacar un truño me parecía un poco soez. Y no. Y, sí, yo qué sé. Go. Vea, ahí pasamos bastantes ratos de nuestras vidas. Las pasamos ahí. Go. Eso te iba a decir, porque aquí en el baño de Radio Topo no estás fijado, pero el cartel pone sala de pensar. A ti te ocurre igual. Hay gente que lee en el baño. A lo mejor tú escribes en el váter o algo. La buena mierda sale sentado en el váter. Por ejemplo, la canción de La Farola se me ocurrió cagando, tío. Lo voy a decir aquí tranquilamente. Go. Estaba ahí, macho. Pero así digo, uy, si yo quiero ser farola de mayor, go. O de mayor, de ya. De mayor ya no se puede ser más mayor. Pensaba que había echado unas farolas. Eché un puente, go, ahí, me cago en la mar. Y se me ocurrió, tío, te lo juro, go. Ahí estaba ese macho y digo, hostia. Y ya me fui corriendo, go. Después de. Sí, después de acabar, de ¿no? Pim pam. Y tormenta de ideas, go, brainstorming ahí y a escribir ahí. Pero te puede llegar a llegar a la inspiración, ¿no? Sí, está guay. Y con el WhatsApp este que me he echado ahora con el puto iPhone, go, ahí estómago mucho, tío. Cagando ahí, go, está guay. Mandar mensajes a la peña, go, ¿qué tal? No sé qué. Ah, pues ahí, yo qué sé, estás viendo la tele, pues así te quitas tiempo, go. Estás ahí. Está guay, sí, está guay. Otra cosa también, porque es que, a ver, aparte de esto, rollo rey de las cantinas, el bebercio, la historieta y tal. Tanto beber y por ahí, ¿no se te hace problema luego en el concierto de que se te trabe la lengua o de que…? No, hace años, tío, nos poníamos bastante más bolingas que ahora, go. Ahora, por ejemplo, en conciertos en solitario sí que me echo tres cervecicas antes hoy por ahí y vale, tío. Más tranquilo, es que sí. Es una hora y media de yo solo, plus. Con los violatos a lo mejor sí que me lo puedo permitir ahí el beber ahí durante el concierto y tal. Pero hace años, tío, era. O sea, de escucharnos luego conciertos grabados en minidisc, cuando teníamos un minidisc por ahí, go. Bueno, de cuando había. De escuchar en la movida, tío, y decir. Y por petición popular del grupo, decir, vamos a borrar esta movida. Porque era dantesco, macho, de rollo. Rapeando con la lengua pegada al paladar, una chincheta, pero me acuerdo de una sala de no sé dónde era, en Lérida o no sé qué pollas. El dueño de la sala vino a mitad del concierto con chupitos de Jack Daniels ahí, dándonos ahí. Y nosotros no íbamos a decir que no negábamos. Hombre. El hocico no negábamos. Y nos poníamos ahí, macho, finos. Go. En ese momento dice, venga, lo que haya, ¿no? No le haga falta, go. Pero vamos, bueno. Que con los años hay que aprender un poco a controlarse antes del concierto, ¿no? Para que no te pasen estas cosas. Exactamente, go. Claro. Y aparte que yo que sé, que la peña paga por verte, go, hay que darle ahí algo digno. Está claro que te echas tus tragos como todo el mundo y por ahí, claro. Go. Pero bueno, ahí sin más. Hay que tener el control. Muy bien. Claro. Bueno, chicos, son ya la 1 y 12 del mediodía. Nos hemos pasado 10 minutos. Aún así, voy a poner el último tema. Bueno, el penúltimo tema, perdón. Y así echamos el último trago y después acabamos con la frase célebre y por ahí. Vamos a seguir con un tema, pero en este caso ya no va a ser tuyo. Va a ser de quien tú has comentado antes, de tu colega Ossian. Ajá. Y es para que nos comentes, a ver, que la peña lo sepa. ¿Quién es Ossian? ¿De dónde sale? Y que sepáis que tiene un disco que se llama Cuerpo y Poesía. Pero bueno, pues es ahí, aparte de mi amigo, mi hermano pequeño, se puede decir el tío, mi doble voces ahí en los conciertos y tal, pues un gacho de aquí de Zaragoza, co, que él y Maestro Raro tienen un grupo que se llama Kung Flow y tienen rimas muy, muy guapas, co, y el mozo ahí pues ahí sacó su CD hace ya un año y pico y está muy guapo, con producciones de KCO y todo por ahí, colaboraciones y tal, de grosso modo, y toda esta gente, su hermano ahí doble cero, y la verdad que muy guapo, tío, rapa ahí que está un poco en el underground ahí de Zaragoza y súper digno ahí de… Y que merece la pena sacarlo a un escenario grande, ¿no? Que acompaña. Sí, pues el gacho, aparte de hacerme las dobles voces y salvarme la vida bastantes veces, se hace sus cachillos de rapa y pues eso, para demostrar ahí el gacho a la gente lo que hace. A la parte que me mola mucho el tío. Pues mira, vamos a demostrárselo al resto de gente lo que hace Ossian, en este caso con el Bola y Maestro Raro, en este INRI, y después acabamos con Maestro Soja en la entrevista. No te despegues de Radio Topo. Sobre los palos de Cristo escribí dos consonantes y dos bajasis. Todo va guay, tengo pasta, baja chis, pensando un ritmo heavy, alejado, maldito como dinero. Los palos de Cristo escribí dos consonantes y dos bajasis. Todo va guay, tengo pasta, baja chis, pensando un ritmo heavy, alejado, maldito como dinero. Y la historia se repite si yo pillo un ritmo

al estudio de Radio Topo. Muchas gracias, placer, tío, por venir a la madriguera, tío. Gracias, tío, me lo pasa muy bien. Se me ha hecho súper corto, tío. Ahí, hasta las dos no se puede, ¿no? Quedarse no, ahí, tío, tenemos cosas ahí. Una horita, pero vamos, esto lo suelo preguntar después, pero... ¿Te lo has pasado bien en el Cantamañana, Sohai? Muchísimo, tío, muchísimo. De claro, puta madre. Muy original, tío, la pregunta. Aparte de las preguntas, la movida de la cervezasco. Me habéis tocado la fibra, hermano. Me alegro de que sea una entrevista que te ha gustado. Mucho, tío, mucho. Así, ojalá fueran todas así. A la marcheta. Nos vamos a despedir. No sin antes tengo que recordaros que esta noche hay una fiesta de zarpa en el Canterbury Act Tour, que casi se me olvida, la zarpa party, esta noche a las 11:30 en el Canterbury Act Tour. Nos vamos a despedir, como siempre, con un temazo, en este caso un temazo de los de Maestro Sohai, y una frase célebre, como siempre. Yo a los chicos ya les he dicho aquí, a ver si os preparáis alguna, y creo que Chastas, ¿tienes alguna, verdad? Yo la tengo preparada ya. Venga, dale. Chastas, ¿sabes? Dale, Chastarrias. Bueno, la frase es: hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Buena. Esa siempre la he tenido ahí. Lo que pasa es que hay veces que no me acuerdo, ¿sabes? A la marcheta. ¿Ucraniano te has preparado? ¿Te ha venido alguna mente? No. Es que se lo he dicho un poco así. Yo lo digo cuando vengo, porque digo, la gente se acordará. ¿Tú, Sohai, tienes alguna frase favorita? No sé, se me ha venido ahora a la mente, no sé por qué, de la bola de cristal, la de que decía: solo no puedes con amigos, sí. Esa está muy guapa, tío. También es muy buena. Sí, muy bien, pues yo voy a acabar diciendo la mía. En este caso es una frase que leí en una dedicatoria, que la he leído hace poquito, y que yo creo que marca un antes y un después en lo que es decirle algo bonito a tu parienta. Dice así: te quiero infinito y eterno, o lo que es lo mismo, te quiero infiternasco. Lo dijo Maestro Sohai. Con su música nos despedimos, y este rey de las cantinas, que tengas un feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar aquí en la 101.8 el mes que viene. Pásalo bien y un abrazo del Guindilla. Adiós. Sin padres bajo brazo, con un libro nací. Que dueña en el trayecto, borracha de Paris aquí. Al mago, ni tú ni tú, a mí ni mu. Decídame si toques huevos a la avestruz. A ver quién quiere qué. Son tontos que en maquetas, en vez de darle al play, habría que darle al rec. Limpio legañas, levanto de cama. Primero pie izquierdo, poso en el suelo. Mal día, cosa rara. Diablos, latino, no doy pie con bolo. Planes de hoy, rutina diaria, supongo. De vida simple, de vez en cuando el guillo, otro incentivo. Borracheras, banquetes, sexo, conciertos en vivo. Alcoholes y tabacos me envenenan. Quizás no me fijé, pero supe leer la letra pequeña. Demasiado tarde, caso archivado desde hace tiempo. ¿Quién puede más a quién? Gran mago, el Sergio. Soy desavenido, no me conformo con otros. Mis violadores robustos desbordan el contorno. Micrófonos no suenan aquí a mi altura. ¿Será porque no tienen cobertura? A base de estar alegre, intento ocultar mis penas. Fiesta cuando el rey de copas se desmelena. Tuburios frecuenta el violador. Nos vemos en Brasil Bar Place o en la taberna de Mou. Aunque al final de noche litros ya entré llorando. Pese en el doble, hoy no doy más de sí. Eso conlleva retirarme a mis aposentos. Le digo adiós a la noche y saludo a Morfeo. Típico tipo de pito agudo entre parietales. De las cogotas estos son los cajes. Pero bueno, me temo que mañana día de poco provecho, en el que los sillones cogen forma de culo de Sergio. Yo solo busco tropa en barras. Camareras se quedan con la cara del barbas. Y así me llaman, y así me llaman, y así me llaman, y así me llaman. ¿Cómo? ¿Cómo? El rey de las cantinas. Solo estoy bien cuando voy ciego. Me siento bien solo cuando pillo pedo. Suelo estar mal cuando caigo al suelo. Bolinga, tope, llevo. Bolinga, tope, llevo. perros rulan raudos y veloces en noches, cigarros entre copichuelas, alcohol y derroche, madrugadas frías y con neblina, y aún así se ven piernas con pantes de licra, después de fiestas, voces cazalleras, lenguas quedan secas, ásperas, áridas, cual de ser un Texas, hágome viejo y saltan a la vista entradas, canas, mi juventud se marcha por retaguardia, calmo a base de transilium, mis nervios, espero no engancharme a fármacos, no, no creo, controlo, me voy de safari a mi zona, coloco el saracote en cabeza y me dedico a ver fauna, acicálome antes de salir un poco, entre aspecto de normal y de cochambre es mi tono, propósito de hoy, el ahorrar pasta. Ese es el papel que cumple mi petaca. Pillar litros en bares a veces me jode, porque sé que la tienda de al lado por menos tengo el doble. Hombres que en conciertos de principio a fin ponen el broche, que bajo su fachada normal es algo fuera de lo normal, esconden con renombre buenas referencias de antaño y de siempre, violadores. Rey de copas, se asombra de ver niñas luciendo pantorrillas, son pequeñas petreñas potrillas. ¿Qué se le va a hacer si soy carne de bares? Luego todos son problemas si soy carne de males, aclamados a la vez que odiados, más bien envidiados, a fin de cuentas somos punto de mira de párpados, que os jodan, pillan pijazos entre nalgas monos, culos rojos de mandril esperan ansiosos, mi estado de ánimo parece que hoy brilla, sobrevivo a la muerte y tengo miedo a la vida. Out and squashes your you just